si yo te digo fiscal, por ejemplo, ¿vos qué te imaginás? Un tipo. Claro. Si yo te digo juez, te imaginás también un tipo. Nunca te imaginás una mujer como fiscal sin decirle, por ejemplo, fiscala. Aunque me digan que la palabra fiscal incluye masculino y femenino. Pero yo a lo que voy es que el sistema judicial, al menos el que nosotros conocemos, es todo masculino, es todo machista, es todo patriarcal y encima medio como lejano. No sé si lo hacen a propósito para que nadie lo joda, pero es medio como lejano, ¿no? La Corte Suprema, allá, cosas muy lejanas. Solo le faltan togas y esas pelucas que usaban en el siglo XVII. Pero no es que no las tengan, las tienen, no las vemos. Tenemos un sistema judicial en el que las mujeres, en líneas generales, o no tienen cabida o les cuesta muchísimo entrar. Esto es parte de mi imaginería. Seguramente, si yo charlo con una fiscala como Gabriela Baigún, ella me corregirá, por ejemplo, ¿no? Y así aprenderé alguna cosa nueva. Gabriela, ¿estás por ahí en el teléfono? Estoy por acá, claro. Bien. ¿Tengo razón o estoy planteando un disparate? No, no estás planteando un disparate porque en realidad se lo plantean una cantidad importante de personas, entonces lo descarto como disparate. Sí. ¿Qué? Fiscal es un término que está aceptado por el diccionario de la Real Academia Española. Sí. Para todas aquellas mujeres o personas del sexo femenino que se desempeñan como tal. Sí. De la misma forma que jueza. Sí. De la misma forma que médica. Ah, bien. Lo que pasa que como en la justicia todo llega muy tarde, sí, como siempre, sí, la perspectiva de género también llega muy tarde. Ah, okay. Y es una, sí, lucha que tiene que darse, sí, entonces es más difícil escucharlo. Ahora, ¿es cierto que se juntaron unas cuantas fiscalas y le hicieron un planteo al que es el procurador nacional, pero interino, y este medio como que las retó? No, el problema es porque no se lo hicimos a él, el planteo. Ahí está. A ver, dale, aclárame eso. El problema del reto es que no se lo hicimos a él. Ah, problema del reto es que nos presentamos ante el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ahí está, ahora sí, vamos. Exacto, sí. Abrió... A escuchar y dijo expresamente que decía escuchar mujeres fiscalas, sí, sí, y todas las mujeres, sí, que un grupo de mujeres importantes, ajá, desde, sí, el norte al sur, del este al este argentino, un grupo bien democrático de mujeres fiscalas, sí, sí, tomamos el guante y bueno, nos presentamos y nos recibió. Sí. ¿Y qué dijo el ministro de Justicia? No, el ministro de Justicia, francamente, fue un encanto, porque nos estaba esperando. Bien, algunas fueron, sí, vía Zoom, sí, vía, porque eran de puntos muy distantes del país, y era justo el día posterior, me parece, que salió el nuevo DNU. Sí. Pero nos trató muy bien. Le encantó todo lo que le planteamos, las posibles reformas que la, sí, Argentina, que nuestro código merece, se impone una perspectiva de género, se impone una perspectiva de género. Y esa perspectiva de género forma parte de todo un corpus de modificaciones. Obvio, obviamente. Ah, obvio, sí. Porque si yo te digo, por ejemplo, si yo te digo que solo del 100% de los fiscales, sí, solo el 30% son mujeres. ¿Vos qué me decís? Que no hay paridad de género. Que no hay paridad de primero, género. Primero, sí. Y además que falta la mujer. Porque la mujer, independientemente de que somos mujeres, las mujeres tienen una mirada diferente frente claro, a las cosas, sí, es necesaria por otro lado. Sí, sí. Y también tiene una forma de entender a las víctimas o de representarlas que es diferente también. Sí. Y bueno, y eso hay que aceptarlo, les guste o no les guste. Bien. ¿Y cuáles son las verdaderas posibilidades de una reforma ante esto que yo arranqué describiendo, o por lo menos es la sensación como ciudadano que yo tengo de esta cosa marmórea, de esta cosa conservadora, que es muy difícil de alguna manera de penetrarle? ¿Desde dónde? ¿Cómo sería encarada? ¿Te referís? Sí, ¿a dónde? ¿Cómo punto? Y a través de quiénes, ¿no? Porque, no sé, necesitarías de alguna manera para una reforma alguna mayoría en alguna de las cámaras. Ahí está, ahí vamos a lo primero. Sí. Lo primero que necesitamos para una reforma, ¿quiénes hacen las reformas de ley? Los legisladores. Claro. Tanto diputados, sí, como senadores. Sí. Entonces necesitamos una mayoría en ambas cámaras, sí, que avale tanto las modificaciones referidas a perspectiva de género como las otras, sí, que hay bastante para modificar. Sí. Bueno, y eso fue lo que planteó ayer justamente el ministro ante la Cámara de Diputados. Ajá. Donde hizo referencia a la reunión con nosotras. Sí. Y bueno, se armó duro, porque cuando un grupo de mujeres se reúne con un ministro, con alguien, se armó duro. Y era la primera vez que pasaba. Claro, claro, claro. Bueno, no, yo la verdad es que no sé, no abrigo muchas esperanzas en la posibilidad. Sí abrigo esperanzas. No, pero sí abrigo esperanzas en el comienzo de una lucha para que esto se haga. Pero bueno, hay una oposición en este momento que a lo mejor en su deseo íntimo acompañaría la reforma. Pero eso no, es una oposición casi, te diría, caprichosa en contra de cualquier cosa que cualquier se cosa sugiera, ¿no? Entonces digo, ¿cómo van a hacer? No sé cómo van a hacer. No sé, y bueno, si no se están oponiendo a las vacunas en época de sí, sí. En la pandemia ya se pueden oponer a cualquier cosa. Sí. Pero uno confía en que haya gente que pueda ver. Sí. Desde dónde hay que ver, ¿no? Desde la inteligencia, la razón, sí, la comprensión. Y además, en las cámaras, justamente, las cámaras de diputados y senadores, sí, es donde bien se respetan, me parece que tienen un mínimo que está completo de mujeres. Exactamente, sí, sí. Bueno, sí, y sí, ellas son las que tendrían que entender. Entonces, empezar por aceptar que ellas constituyen o están constituidas en igualdad con los hombres para decir, y si acá en diputados y senadores estamos, ¿por qué claro, en la justicia no? Claro, claro, claro. Sí, pero me imagino, y ojalá sea así, que va a primar en cada una de ellas el concepto de la necesidad de empatar en el género con el Poder Judicial, y va a primar ese deseo antes de su cuestión partidaria. Si no, estamos fritos. Bueno, pero yo parto a pensar que las legisladoras, los legisladores y cualquiera que trabaja en la función pública, sí, en la función pública, perdón, sí, lo hace por el bien general. Sí, está bien. No, y si también no, también estaba pensando que, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, que siempre estamos hablando del tema educativo, mucho más allá de la presencialidad y que esas cosas me parecen nimias, pero que estamos hablando del tema educativo, digo, este tema se subsume, como dicen ustedes, a todo un sistema de vida neoliberal. Si no cambiamos ese sistema de vida, ¿cómo cuernos vamos a cambiar la educación? Y lo mismo me pregunto, ¿cómo cuernos vamos a cambiar el Poder Judicial? Ahí te soné. No, es que hay mucha gente que le... tenés toda la razón, perdón, que te estoy tuteando. Sí, sí, pero dale, me diste sí, tanta sí. confianza es para así, hablar. Que... está muy bien, porque soy, aparte soy un señor mayor. Bueno, yo debo ser más mayor que vos. No. Ya te digo, me vacunaron con la primera dosis. A mí también, así que tranquila. Continúe por allí. Bueno, sí. El tema es que, ¿en dónde estábamos? No, en que si no cambiamos un sistema donde están subsumidas todas estas cuestiones, ¿cómo vamos a cambiar estas cuestiones? Claro, es que hay que cambiarlas. Me ilusioné mucho cuando Alberto asumió, Alberto me refiero al presidente de la Nación. Ok. Cuando Alberto asumió y prometió un cambio de este sistema judicial tan adusto, tan viejo, tan lleno de formas, de privilegios. Volutas, lleno de volutas. Sí. Por eso. Y te lo digo yo que no estoy trabajando en cualquier jurisdicción, ¿eh? Ah. Yo trabajo en pleno Comodoro Py, en el medio de Comodoro Py. Entonces, sé realmente lo que pasa. Soy una convencida por saber lo que pasa. Sí. Y no es bueno. Decime, ¿tu condición de mujer modifica tu condición de fiscal federal? No, ni ahí. Pero no me estás macaneando. Pero ya sabes hace cuántos años soy fiscal. Yo lo que le digo a las mujeres con las que planteamos las cuestiones de género, que más vale las plantean ellas, porque yo vine planteando mi respeto al género a las patadas limpias, porque yo empecé a los 18 años, cuando éramos dos mujeres en el fuero penal. Ah, claro. ¿Entendés? Sí, entonces yo me defendí a las patadas limpias y aprendí a defenderme sola desde ese lugar porque no me defendía nadie, ni hablar de un colectivo de perspectiva de género. Eso es. Sos mujer. Bien. Con lo cual, ahora este planteo, digamos que es relativamente novedoso, este planteo en conjunto. Obvio, porque las banco a ellas. Y porque sí, porque las banco, porque sé lo que es ser mujer en este poder judicial. Ahí estamos. Lo que pasa es que los hombres que hay tampoco son tontos, saben quién es quién y a quién le podés ir con una cosa o con otra. Correcto. Pero realmente el hombre, y en el Poder Judicial mismo, suele ser muy agresivo, suele ser muy despectivo. Los jueces conmigo a esta altura de mi vida me tengo que estar quejando de eso también. Lo que pasa es que lo tuve que aprender de chiquita para saber defenderme en el mundo. Yo tenía tres defectos que eran terribles para trabajar en el Poder Judicial cuando entré a los 18 años. ¿Cuáles? Ser mujer. Sí. Ser inteligente. Sí. Tener un tío comunista que militaba en el Partido Comunista y ser judía. Claro. No tenía más, lo único que me faltaba era ser negra. Negra, claro. Sí, es verdad. Qué maravilla. ¿Cómo podemos sonreír frente a esta descripción? ¿No? Es que creo que es como el que silba en la oscuridad para darse ánimos y de alguna manera evadir el cagazo que le da la oscuridad. Entonces digo, sonreímos ante esta descripción cruda que acabas de hacer y es como silbar en la oscuridad. Es así. Claro, por eso yo tuve que aprender a la fuerza. Sí, okay. Bueno, y ¿te parece que este ministro de Justicia logrará alguna cuestión? Yo le tengo mucha confianza. No sé si fue porque mira los ojos. Yo me dejo llevar mucho por eso, ¿no? Sí, sí. Porque mira los ojos, por la forma en que nos habló. Sí. Por la forma en que nos defendió ayer, yo no sé si vos escuchaste el discurso delante de la Cámara de Diputados. No lo escuché. por la forma en ¿qué que dijo? No, anoticiame, ¿qué dijo? Te anoticio, bueno, hizo saber que iba a sacar un nuevo proyecto para diputados, que iban a tratar, hizo saber de nuestra visita, hizo saber que estaba francamente anonadado del acto, del trato desigual de género que nos habían dado a las mujeres por haber ido a ver al ministro del que le estaban dando a los hombres. Claro. Bueno. ¿Y del enojo del procurador? A eso se refirió. Claro. A eso se refirió. Qué dijo pobre. Que era inentendible, que era, bueno, yo no voy a decir todos los adjetivos que dijo él, porque el procurador es mi procurador, digamos, jerárquicamente es mi superior, y yo intelectualmente le tengo mucho respeto a mi procurador. Mi procurador, yo no entiendo cómo llegó a decir eso, porque mi procurador conoce la Constitución Nacional. Claro. Yo no entiendo cómo nos cercena a nosotros derechos de la Constitución, que por otro lado tiene cualquier ciudadano en la nación. Puede ser muy inteligente y respetar vos tu procurador, pero a lo mejor es, en ese sentido, es un tipo cerrado con el melón. Y ya está. Puede ser a nadie le gustaría estar ahí porque sabe que nadie lo quiere cargo y bueno, y puede llegar a decir esas cosas o mal asesorado. ¿Y cuál es la dificultad que hay en nombrar un procurador que sea procurador y no como este que es una especie de reemplazante? Es un interino. Interino, bueno, ¿por qué? El gran problema son las mayorías que se necesitan para designarlo. Otra vez volvemos al principio. Al principio de las mayorías. Sí. Y otra vez, que ya no tiene nada que ver con las mayorías, porque pensá que la única procuradora mujer que tuvimos, que fue la doctora Gilles Carbó, fue votada por unanimidad y después la echaron a las patadas. Es verdad. Hubiera sido una improvisada y una usurpadora. Sí. Entonces, la política tiene estas cosas. Qué bárbaro. Sí, que nosotros, bueno, el ciudadano de a pie mira atónito esto, ¿no? Porque aparte no lo entiende muy de cerca tampoco. Eso es lo que a mí peor me pone. Claro. El ciudadano de a pie no lo entiende porque no se lo cuentan. Claro, listo. Sí. Porque los medios lo que cuentan es otra versión, no es la versión verdadera. La mayoría de los medios no cuenta lo que tienen que contar. Sí. Y hay gente que no se informa, que no agarra varios diarios y se informa. Y lamentablemente, yo sufría mucho en el colegio de mi hija, que era un colegio privado, porque escuchaba tanta tontera por parte de las madres. Sí, claro, me imagino. Gabriela, ¿algo más que quieras contarme? Porque no quise entrar en develar la incógnita de la función de una fiscala federal, porque eso sería otro tema. A mí me importaba mucho más esta cuestión de la paridad de género. ¿No? ¿Algo más que quieras contar? Si querés te cuento lo que es una fiscala federal, pero te cuento que fiscala general federal, somos solo dos, Comodoro Py, y en la misma temática, digamos, trabajamos, y necesitas que te diga qué es, yo te cuento lo que vos quieras. No, digo, eso es por eso te decía, eso es motivo de otra conversación. Lo que me importaba a mí ahora es tratar de hacer lo más público y abierto posible el tema de la necesaria paridad de género. La necesaria paridad de género, pero no solo que sean iguales en número o conocidas en número, sino con los mismos derechos. Correcto. Sino que los hombres están obligados ahora, y ya están obligados, si no lo están cumpliendo, a cumplir con una formación de género para saber cómo deben tratar a las mujeres. ¿A vos te parece tipos de 60, 50 sí, años sí. haciendo cursos, y algunos se hacen los picarones y no los hacen el curso. Sí. Entonces es el trato también que se le dispensa claro, a la mujer claro, en tribunales. Claro. De ahí que algunos estén diciendo que bueno, que debería ser obligatorio para casi todos los funcionarios el tema de la ley Micaela. Claro, está fijado como sí. obligatorio sí, pero el tema no, pero de no la ley MICAP. Sí. No lo cumplen. Claro. Incluso yo el otro día en un recurso que hice, puse que seguramente que los jueces que fallaron no habían hecho el curso. Sí. Porque no tanto en la mujer judicial. Sí. Vos ves la interpretación que tienen de la mujer víctima y sobre todo víctima de delitos sexuales, claro. es como si fueran que tenía puestos, se estaba provocando. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. En algo habrán dado ella. Exacto. Entonces, que lo diga cualquiera. No, puede sí. ser. Sí. Pero que lo diga un juez. Absurdo, absurdo. Es absurdo. Sí, ok. Es muy absurdo. Gabriela, gracias por este ratito y por esta info que realmente... Con placer, me hace sentir muy cómodo. Bueno, a la, Gabriela, a la... te mando un beso grande. Un beso grande para vos. Chau, chau. La escuchaste a Gabriela Baigún, fiscala federal. Tema, paridad de género, reforma judicial... Todas cosas absolutamente necesarias. Sí. ¿Dónde escuchaste esto y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.